Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, iglesia. Los sermones de estos domingos han sido acerca de el pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Y hace 40 años el pueblo de Israel estaba en la misma situación que la que se encuentra este. Que ellos pudiesen haber tomado la tierra prometida, la promesa Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero no la tomaron. Por diferentes circunstancias, los sermones nos han hablado de qué le ha pasado a este pueblo, qué le pasó, porque no tomó la tierra que era de ellos y que había una promesa para ellos. Ahora, 40 años después, está el pueblo ahí de nuevo, listo para entrar en Canaán, en la tierra prometida. Y me puse a pensar, ¿por qué se demoró tanto, 40 años, el pueblo para tomar la bendición? 40 años, y de pronto trata uno de aplicarlo a la vida, los proyectos, la familia, la bendición de uno, y uno dice, ¿por qué se está demorando tanto esa bendición para llegar a mi vida, a mi familia, a la empresa? ¿Qué está pasando? Y yo tengo que analizarme a la luz de la palabra y mirar qué es lo que yo estoy haciendo, porque al otro lado del Jordán, ellos están ahí, acuérdense que están aquí listos para poseer la tierra y el Señor les da una palabra y les dice. Pero al otro lado del Jordán hay enemigos bravos, feroces, guerreros. Hay unos pueblos que atemorizan al pueblo de Israel. Es más, hace 40 años atrás, ellos sin pelear una sola batalla, perdieron la guerra y se devolvieron. Y anduvieron 40 años en el desierto, caminando. Muchos murieron, no pudieron entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pasemos tanto tiempo sin tener y sin poseer esa bendición que Dios ya da a sus hijos. Con razón, hay un texto en Juan, este no es el de la prédica, pero dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Pero no son los violentos en lucha, en guerra, sino los violentos en que tienen que ir allá y desalojar a esos pueblos grandes y poderosos para tomar lo que es suyo. Canaán es una tierra que el Señor le prometió a sus hijos, pero ellos tienen que ir y arrebatar y desalojar a esos pueblos. Arrebatar. Eso es de los valientes. De los valientes. Y vamos a ver qué es para el Señor un hombre esforzado y valiente. Y yo quiero que vamos a Josué. Josué capítulo 1, del 6 al 9. He llamado este sermón las claves para la conquista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder conquistar esa bendición, esa promesa que Dios nos ha dado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque se nos ha pasado de pronto tiempo, años, y no la hemos tomado, no la hemos agarrado. Dice la palabra de Dios así, le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé qué, muy valiente. ¿De qué? De cuidar de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Yo pensé que el Señor les iba a dar a este pueblo una estrategia de guerra para ir a despojar, a poseer esa tierra. Allá habían pueblos guerreros. ¿Sabe quiénes estaban allá? Inclusive aquí en el capítulo 3 de Josué, en el versículo 9, 10, dice: Él echará de delante de vosotros ¿a quién? Al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, todos los feos. A todos. Pueblos, Deuteronomio 1 dice que pueblos más grandes y más fuertes que Israel son estos siete pueblos. Pero ellos tenían que ir a poseer esa tierra. Entonces, ¿tenían que ir a qué? A pelear, a luchar. Por eso dice que el reino de los cielos es ¿de quién? De los valientes. Y hay que ir y arrebatarle esa tierra a estos siete pueblos. A esos siete pueblos hay que ir a arrebatarlo. Nosotros somos guerreros de Dios. Amén. Nosotros somos los que vamos y le arrebatamos al enemigo lo que es nuestro. Pero ojo, no con violencia, no como la violencia que conoce el mundo, sino con la palabra de Dios. Con ese es el arma y la estrategia que Dios le da a este pueblo para ir a tomar esa tierra. Es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra. Por eso la palabra dice: esfuérzate y sé muy, oiga, muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es obediencia a la palabra. Cuidando de hacer conforme a toda la ley. O sea, hermanos, si tú quieres ganar guerras, batallas, despojar al enemigo, tienes que obedecer esta palabra. Esa es la estrategia que Dios nos da de guerra. Esto es para valientes. ¿Sabe qué? Hay que esforzarnos y ser muy valientes para cumplir esa palabra. Porque dígame, uno hombre casado, cuando empiezan esas eteas a caminar por ahí, esas cananeas, tiene que ser uno esforzado y valiente, hermanos, para no ir a desobedecer esta palabra. A los jóvenes, a los adolescentes, les pasa de esas jerjeseas. Por ahí, uy, jóvenes esforzados y valientes. O cuando hay un negocio medio turbio, tenemos que ser esforzados y valientes en cumplir esta palabra, hermanos. Esa es la estrategia de guerra, la única que nos da el Señor. Yo pensé que el Señor les iba a decir al pueblo de Israel: esfuércese, haga gimnasio, saque músculo, coja el arco, afine su puntería, coja la espada, practique. No, ninguna de esas cosas. Que a uno se le hubiera pasado, ¿cierto? Yo toqué esgrima, practicar esgrima, lucha cuerpo a cuerpo, bueno, aprender todas esas técnicas de guerra. Eso es lo que yo pensaría para una guerra. No, esfuércese, hermano, en obedecer la palabra. Esfuércese solamente. Sé muy, muy valiente, nos dice la palabra. Es que tenemos que ser muy valientes para arrebatarle nuestra bendición a los heteos, a los fereceos, a los cananeos, a todos sus pueblos. Ellos tienen lo que es tuyo. El enemigo tiene lo que te pertenece. Y nosotros no nos podemos quedar quietos, atemorizados, ahí temblando. Es que ese está más grande que yo. Yo no le puedo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y vamos a ver qué significa muchos de estos pueblos. ¿Qué es lo que ellos influyen? ¿Cuál es su poder sobre el pueblo de Israel? Hace 40 años los sacaron derrotados y no pelearon ni una batalla. y se tuvieron que ir a andar 40 años en el desierto. Ahora es un pueblo más maduro, es un pueblo más formado, murieron muchos desobedientes, ahora está una generación nueva para empezar a poseer esa tierra prometida. Vamos a ver qué nos dice la palabra referente a eso. Miremos, por decir algo, lo que significa eteo. ¿Quiénes eran los eteos? Los eteos eran un pueblo muy guerrero que infundía miedo y terror. Ellos, cuando cogían a los enemigos, los prácticamente los destrozaban. Entonces los otros, eso causaba pánico. Ese miedo que le dice a usted, uy, no, yo con ese no me meto. ¿Se acuerdan de un boxeador, Cassius Clay? Pues, para los jóvenes. No, pues, eso no es tampoco tan viejo. Mohamed Ali, pues, campeón mundial de los pesos pesados en ese tiempo. ¿Él sabe qué hacía con los contrincantes? Te voy a derrotar, te voy a matar, te voy a hacer añicos, no pasas al segundo round. Y era esa guerra psicológica, y entonces los enemigos, uy, y empezaba a hacer esa mano así, y todo el mundo corría. Sí, metía psicológicamente miedo, terror, pavor. Y eso es lo que hace el eteo. El eteo lo que hace es meterte miedo para que tú quedes paralizado, para que tú no vayas por tu bendición. Y eso es lo que yo tengo que hacer, hermanos, es examinar mi vida. ¿Será que ese eteo me está minando mi mente? ¿Me está atemorizando? ¿Me está llenando de pánico, de terror? ¿Será que ese pueblo eteo, ese espíritu eteo, está minando mi voluntad y me está dejando paralizado, quieto para no actuar? Yo tengo que ir examinándome a la luz de esta palabra, porque esos son los enemigos espirituales de los hijos de Dios. Los que te paralizan, los que lo dejan quieto, sin hacer nada. ¿Se acuerdan de Goliat? Cuando salía, cuando en el campo, y le decía, sáqueme en uno a ver si son tan machos ahí que peleé conmigo. Era un gigante de 3 metros. Y todo, dice que el pueblo de Israel y hasta el rey, temblando de miedo. Psicología. Ataca tu mente, tú no puedes. Tú eres un gusano, tú no vas a salir adelante. Es el temor. El pueblo eteo. Y la palabra, hermano, porque eso hay que combatirlo con palabras. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La palabra de Dios te dice, si tú buscas al Señor, él te va a oír y te va a librar de ese miedo que el eteo está influyendo en tu vida y en tu mente. También Juan, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, así nos dice el Señor, hijitos, tierno, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor nos da aliento y nos da fuerza, nos dice, ustedes ya vencieron a ese pueblo eteo, no se deje derrotar en la mente, tú puedes, tú eres un heredero de Dios. Tú eres un hijo de Dios muy preciado. Hermano, también otro pueblo que estaba allí era el amorreo. Y el amorreo lo que significa es el chisme, el rumor, la mala comunicación, el lenguaje pesimista. ¿Se acuerda cuando ellos hace 40 años atrás dijeron, nosotros no podemos, hombre? Comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Uno o dos gigantes. Los otros eran normalitos. Pero empezó el chisme, el rumor. No, nosotros no podemos. La gente vea, se los come vivos. No. Empezó el rumor en todo el pueblo. ¿Y qué causó eso? No podemos. No vayamos. Nos vamos a derrotar, nos van a derrotar. Hermano, ¿cuánto mal hace la gente que hace chisme y rumor en una comunidad, en una familia, en el trabajo? ¿Cuánto chisme, cuánto peligro, cuánto daño hace? Proverbios 16:28, ¿qué dice? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y el 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, ese pueblo influencia negativamente en una comunidad, en la gente, en las empresas. Pero también hay otro pueblo que se llama el cananeo. Y es el pueblo que es orgulloso, vanidoso, que piensa solo en su propia gloria, es materialista, codicioso, avaro. Ese pueblo que dice, yo no necesito de Dios. Una persona que quiere ganancias deshonestas, le da en la cabeza al que le dé papaya, al que los negocios lo tumba. Y es la persona que dice, yo no diezmo, yo no ofrendo, no. Y si ustedes ven Malaquías 3:11, dice, por vosotros, dice el Señor, oiga, escuche esta palabra, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya. Hermano, ¿cuántas personas, familias, empresas están siendo devoradas, dañadas por el enemigo? ¿Cuántas? ¿Y sabe qué le dice el Señor? Yo voy a reprender al devorador por ustedes. ¿Pero en qué contexto está este versículo? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y cuando hay ese principio, eso es una llave, es un principio que nosotros no hemos sabido manejar. Cuando nosotros traemos las primicias, los diezmos y ofrendas, el Señor dice, yo voy a reprender al devorador por usted, para que no te dañe la cosecha, para que no dañe tu familia, para que no dañe tu empresa. Es una llave, un principio que no hemos sabido utilizar, porque hemos entendido mal el principio del diezmo, de la ofrenda. Yo reprenderé. Cuando alguien no diezma, ¿sabe qué le está diciendo al Señor? ¿Sabe qué? Yo soy capaz con el devorador. Yo, déjemelo a mí. Dios, no intervenga. En cierta manera le estamos diciendo, Señor, haz tu trabajo con otros, yo hago el mío. Eso es lo que hacemos cuando nosotros, y la manera de vencer al cananeo, al que quiere todo para sí, es ¿cuánto? Dar. Es la manera de vencer al cananeo, a ese espíritu, porque quiere la avaricia, quiere tener todo para sí, su gloria, su fama, todo para él y no compartir. La manera de vencer a este pueblo, a este cananeo, es eso. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de Acán? Acán tenía un espíritu, siendo israelita, el Señor les había dado una orden, que de esas guerras no trajeran nada. Él se cogió unas lonjas de oro y de plata y un manto, y lo escondió en su tienda. Eso valía más o menos 70 millones de pesos, ese oro y esa plata que se cogió, lo escondió, no lo podía tomar. La ambición, el cananeo se le salió por los ojos, y cogió eso, lo ocultó. Y luego vino juicio y toda su familia fue muerta por ese pecado, por la avaricia. No pudo controlar a ese espíritu cananeo y todos murieron. Con razón Jesús dice en Mateo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se apegará a uno y despreciará a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, el Señor a nosotros nos dice que con la palabra es que vencemos a esos espíritus que están minando tu bendición. Es con la palabra. Y yo quiero hoy, hermanos, que hagamos un ejercicio y declaremos algo. ¿Tú tienes la Biblia ahí? Tómala en tus manos. Esta es la palabra de Dios que nos da la instrucción, porque Él dice, no te apartes de ella, dice así. Esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabe para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas. Hermanos, ¿quieres prosperidad? En todas tus áreas, en la salud, en las finanzas, en la familia, en el trabajo. No te apartes de esta palabra ni a la izquierda ni a la derecha. Mire la otra promesa, dice, en todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Tú quieres prosperidad para tu vida? Y dice, y todo te saldrá bien. Toma tu Biblia ahí y vamos a hacer una declaración, que esta es nuestra guía. Levántala ahí, si quieres ponerte de pie un minutico, y vamos a levantar esa palabra y vamos a decirle así al Señor. Señor, dilo, Señor. Creo en tu palabra. Creo que es la palabra inspirada por ti. Ella me da instrucción. Me guía a la verdad. Me da tus promesas. me conduce a la salvación y a la vida eterna. Ayúdame a no apartarme de ella. Ayúdame a cumplirla. Quiero meditarla de día y de noche. Quiero obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, es muy importante. Es muy importante. Para tú reclamar y desalojar a esos enemigos que están en lo que te pertenece. Obedecer toda la palabra de Dios. Mire que él no dice, habrá gente que dice, no, yo la cumplo un 70. Otro 50-50, 50-50. No, hermano, no es de, dice toda, full, 100, toda hay que cumplirla. No es un 90, no es que, vea, yo soy muy fuerte con la parte de la economía. Yo hago, pero en la parte de adulterio, tengo mi desliz. No, hermano, toda la palabra de Dios hay que cumplirla. Para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que lo que emprendas prospere. Es solamente si hay obediencia total a la palabra de Dios. Yo tengo que examinar mi vida y mirar si es que en mi vida hay un cananeo, hay un heteo, hay un jerjeseo. ¿Cuál de esos espíritus de pronto puede estar en medio de mi empresa, de mi familia, y no me deja progresar, no me deja tomar la palabra de Dios? Hermano, pero hay otro pueblo que se llama el jebuseo. ¿Y sabe qué significa jebuseo? El que pisotea, el que aplasta. Dice Isaías 14:6, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Era un pueblo cruel, despiadado, que quería pisotear al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. ¿Y sabes hoy en día cómo actúa el jebuseo? Con la culpa, con la acusación. Tú eres de Chalón, ¡ja! Y mira lo que estás haciendo. Tú no tienes perdón de Dios. El Señor no te perdona, tú eres un gusano. Tú eres un miserable, no tienes perdón. ¿Para qué vas a la iglesia? Tú no eres hijo de Dios, usted ya está en la olla. El jebuseo empieza a meterte eso, a querer despreciar toda la obra de Dios que ha hecho en nosotros, a que no tengas valor. Y eso empieza él, entonces usted empieza a decir, ole, sí, yo no puedo. Este pasado, ese pecado que yo cometí hace tiempos, de verdad que yo no soy digno del perdón de Dios, estoy cansado, no tengo perdón, de verdad que no tengo, soy un miserable, Dios no me perdona, yo no valgo nada. Y empieza el jebuseo a meterte eso, que no vales y que no eres hijo de Dios. Gracias, hermano. Ella sí no es de ella, sí es una hija de Dios, tremendo. Dios la bendiga. Hermanos, pero ¿cómo reprendemos al devorador? ¿Cómo reprendemos al enemigo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condena? Dice, Cristo Jesús es el que murió, sin más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. Él está allá delante del Padre, ¿sabe qué? Señor, es hijo tuyo, perdónalo, Señor, Él está intercediendo por ti. Entonces el enemigo, el jebuseo, no puede venir a decirnos que no tienes perdón, que eres un... No, no lo creas, tienes que creer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, tu problema te va a separar? ¿Alguna angustia en la que estés pasando te va a separar del amor de Cristo? ¿Persecución, te están persiguiendo? Eso no te puede separar del amor de Cristo. Hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, hermano. Entonces, el jebuseo hay que saber cómo actúa y también cómo combatirlo, hermanos. Ahora, miremos por último, que faltan dos, pero miremos el último, es el fereceo. Es un espíritu de indecisión y de duda. En ellos era un pueblo que no tenía murallas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento todos los pueblos tenían unas murallas fuertes para que no los invadieran. Este pueblo no tenía murallas. Entonces era fácilmente, la gente podía entrar y tomarlos, y traían sus religiones, sus dioses, y se revolvía eso, y ellos creían cualquier cosa. ¿Y sabe qué significa eso hoy? Es una corriente, cualquier ola y secta, doctrina falsa, que llega y tú la crees. Y hay gente que dice, ay sí, eso es verdad, y se va tras esa doctrina, y empieza la duda, ¿yo qué soy? ¿Yo a quién pertenezco? ¿Soy de Dios? ¿De quién soy? Empieza la duda, y ese es el pueblo fereceo, un pueblo sin murallas. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Hermanos, tenemos que tener algo firme. Jesús es mi salvación, el Señor es mi vida, de Él yo no me puedo soltar. Cuando tú estás seguro y firme, cualquier corriente de doctrina falsa no te puede tambalear ni te puede tumbar. Necesito estar firme. Hermanos, la palabra de Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida. Es poderosa. Esta palabra es misteriosa. La palabra, Deuteronomio dice que tienes que, por la mañana cuando vas por el camino, en la noche meditarla, pensarla todo el día. Porque ella es poderosa. Y les voy a contar un testimonio. Un hombre de los Gedeones fue a repartir un testamento a la cárcel. Repartiendo, y lo cogió un hombre el testamentico, pero él no lo cogió para leerlo, ¿sabe para qué? Porque con las hojitas del testamento se hacen unos bareticos, cigarrillitos de marihuana. Sí, las hojitas son muy, muy delicaditas, y entonces el tipo recibió el testamento y le arrancaba la hojita y hacía su cigarrillito y se fumaba la palabra. Con lo otro que iba por dentro. Pero el hombre entraba como en esa culpa, y Señor, me estoy fumando tu palabra, Señor. Y él como que tenía una conciencia de que eso no estaba bien hecho. Pero sin embargo seguía arrancándole la hojita y hacía su cigarrillito y se aspiraba la palabra. Un día ya no pudo más con la culpa, y ese librito empezó gordito y ya era flaquito. Ya se ha fumado a Juan, a Apocalipsis, los Salmos. Ya se había fumado un poco de palabra. Yo creo que tipo, no la sabía, pero por lo menos la aspiró. Y el hombre con su culpa llegó un día y dijo, no, yo por lo menos voy a leer esta hojita antes de fumármela. Y empezó a leer, y esta palabra, hermanos, es impresionante el poder. Ese hombre leyó esa hojita y dijo, decido creer esa palabra. Y el hombre se postró ahí. Y desde ese momento tomó una decisión y se convirtió a Dios. ¿Y sabe quién es ahora? Es un pastor de Armenia. Y predica la palabra y nos dio ese testimonio a nosotros, los Gedeones. Nos dijo, hermano, un testamento. La palabra de Dios tiene poder y puede hacer cualquier cosa en la vida de cualquier persona. Moraleja, hermanos, moraleja. Para el Señor, la palabra tiene poder. Gracias, Señor. Moraleja, léela y no se la fume. Entra mejor leyéndola. Cuando el hombre leyó esa hojita, quedó. Y se había fumado ya más de medio testamento y no hizo ningún efecto. Es más efectiva leerla. Hermanos, la palabra de Dios, si tú la obedeces, toda la instrucción que hay acá, tu vida va a cambiar. Tu familia va a cambiar. Tu empresa va a prosperar. Todo te saldrá bien. Hermano, lo que usted emprenda, si usted decide creerle y obedecer a esta palabra, si usted hace esa decisión, hermano, vamos a ver los resultados. Si usted empieza a obedecer con todo lo que el Señor le pide en tu familia, por eso Él dice, esfuérzate y sé muy, muy valiente. Porque es que, hermanos, para obedecer esta palabra necesitamos ser valientes y en demasiado. Para obedecerla, cumplirla. Pero te digo algo, vale la pena. Vale la pena obedecer esa palabra. Vale la pena cumplir esa palabra. Hay grandes promesas, hay bendiciones impresionantes. Mira lo que dice acá. No temas ni desmayes, porque va a haber momentos de flaqueza donde dice, yo no puedo. Señor, es muy dura, es muy fuerte esta tu palabra. Pero dice, no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que usted vaya, el Señor te va a acompañar. Si quieres ir para allá, el Señor va y manda a sus ángeles y va a su propia presencia. Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me voy. Si tú no estás, si tu presencia no va conmigo, yo no voy con este pueblo. Si solamente tú de esta prédica dices: Señor, voy a empezar a leer, a creer y a obedecer esta palabra. Hermano, esa sería toda la prédica en una frase. Si pudiéramos decidir eso hoy: Señor, voy a obedecer tu palabra, vale la pena. Las estrategias de guerra para ir a arrebatarle la bendición a ese pueblo, a esos 7 pueblos más poderosos, es obedece la palabra. No es vayas al gimnasio, afila tu espada, mira tu arco, no. Eso es lo de menos. Esa es su añadidura, yo te la doy, yo te doy la victoria. Tienes que esforzarte porque vas a repartir esa tierra en esta tu gente. Esa es la bendición que vas a repartir a todos tus hijos, a todos tus hermanos. Eso nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos que ser guerreros valientes, esforzados de Dios, de rodillas, obedeciendo la palabra. Hermanos, es una exhortación. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé en qué áreas tú tienes problemas. Pero hoy yo sí sé que el Señor puede liberarte, puede sanarte, puede bendecirte si decides empezar hoy a obedecer tu palabra. Y yo quiero hacer una invitación hoy, hermanos. Yo quiero invitar a todos esos valientes y esforzados hombres y mujeres que hoy deciden: Señor, yo decido hoy empezar a creerle a esa palabra. El Señor hoy puede transformar y cambiar tu vida, tu familia y tu empresa. ¿Tú lo crees? Yo te quiero invitar aquí al frente, si quieres pasar, si quieres ahí postrarte. Hermanos de la alabanza, por favor, acompáñeme. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, a lo mejor hemos vivido una vida que no ha sido agradable. A lo mejor hay espíritus, el cananeo, el heveo, el eteo. A lo mejor han minado mi mente, mi familia y mi empresa. A lo mejor lo han minado. Pero hoy, Señor, hoy yo decido creer tu palabra. Hoy yo decido obedecerla, creerla toda, Señor, porque esto es palabra inspirada por ti. Esta palabra es verdad. Esta palabra tú no mientes ni eres hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra hoy causará un efecto en las vidas de mis hermanos. Esta palabra hoy causará un efecto en la vida de la iglesia, en mi propia vida, en mi familia, en tu familia, hermano. Tienes que creer, y esto es para hombres y mujeres valientes que le crean a Dios. Esta palabra es para hombres que quieran esforzar y cambiar una vida de, a lo mejor, de comodidad y de pecado. Y es decirle: Señor, toma el control total de mi vida. Toma el control, Señor. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Hoy me rindo ante ti, Señor. Para darte toda mi ser, para darte toda mi alma, toda mi mente, para decirle que tú eres el Señor, amo, Rey, poderoso Señor, que tienes autoridad sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mi empresa, que tú eres el dueño y amo absoluto de todo, Señor. Padre, ven con poder. A lo mejor hay muchos, Señor, con dolor y tantos años que no han visto la promesa. Se ha demorado, Señor, pero reconocemos que ha sido por culpa nuestra. Hemos dejado entrar pueblos paganos, idólatras, que han dañado y han minado la bendición de tus hijos, de mi hogar, de mi familia, de la empresa. Señor, pero hoy te queremos decir que vengas con poder. Hoy te decimos: Jesús, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo, limpia todo rincón oscuro, feo, contaminado. Pásate por nuestras familias, por las vidas de las personas de la iglesia. Limpia, Señor Jesús. Si hemos hecho algo malo, perdónanos. Nos arrepentimos hoy, Señor. Y decidimos hoy creer tu palabra. decidimos hoy, Señor, que es nuestra guía, que esta palabra es verdad, que esta palabra trae bendición, que esta palabra será nuestra guía, nuestra ruta, Señor, de aquí en adelante. Queremos obedecerla, danos esa fuerza, Señor, para cumplirla, para amarla. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, ese anhelo de escudriñarla, de obedecerla, de guardarla, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos, yo te pido por estas personas, Señor, estos hombres y mujeres fuertes y esforzados que hoy, Señor, han tomado decisiones cruciales en su vida. Yo te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga con poder sobre ellos. Ven con poder y tócalos, sánalos, restáurales, Señor. Quita el cananeo, en el nombre de Jesús se va afuera. Quita el fereceo, en el nombre de Jesús se va afuera. El eteo, el ebeo, a todos estos espíritus que han minado la bendición y que nos han arrebatado, Señor, en el nombre de Jesús, hacemos hoy guerra espiritual contra estos pueblos paganos, idólatras. Se van de nuestra familia, se van de nuestra vida, se van de nuestras empresas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias que escucha la oración, Señor. Ven con poder, Padre. Ven con poder, Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor.